último del programa, del segundo bloque. Bueno, vamos con el clima. Hoy 6 de octubre, ¿puede ser? Sí. 20 dados. La mínima. La mínima de 5. Mañana 17, no. 7 de octubre, 24 máxima y 13 de mínima. Miércoles 8, 24 de máxima y 14 de mínima. Y jueves 9 de octubre, 23 de máximas con lluvia y 11 de mínima. Mal, el jueves con lluvia. Sí. Bueno, hasta ahí llegamos, íbamos con un tema y ya volvemos. Espera, vamos con una noticia. No, vamos con un tema. Bueno, vamos con un tema y después vamos con una noticia. Te vuelves parte de mi ser en mis palabras. Estás aquí tocando el centro de mi alma. Como un eclipse sin final de sol y luna. Como lo eterno del amor en una alianza. Podría ser que el mar se junte con el cielo para lograr la inmensidad que hay en el vuelo. Que me regalan tu mirada y tu desvelo bajo la luna cuando danzas en mis sueños. Te voy a amar y me amarás. Solo un momento de esta historia, porque este amor no tiene tiempo ni fronteras, porque este amor va más allá de mi existencia. Te voy a amar y me amarás. Segundo bloque en FM Radio La Charlatanas. Les queremos contar. Y vamos con las noticias. Bueno, hoy no hubo clases en la escuela porque se inundaron los baños. Los baños. Y mañana no se sabe. Realmente. El próximo miércoles 8 de octubre tendrá lugar una nueva edición del programa nacional de Garrafas para Todos, que se desarrollará en el Club del Carmen. en calle 69 y 126 en el horario de 11:30 a 4. Ah, perfecto. ¿Cuál es la tercera? En el sentido, los vecinos pueden acceder a la recarga del envase de glas licuado a solo 16 pesos. ¿Dónde? En el Carmen, calle 169 y 126, en el horario de 11:30 a 4. Ah, muchas gracias, perfecto. ¿Sigue algo más? Bueno, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué hicimos en este fin de semana? Y bueno, este fin de semana hice muchas cosas, empezando del viernes y el viernes a las 8 de la noche estuvimos representando con Teatro Comunitario de Berisso en la fiesta del inmigrante. Se llenó de gente. ¿Qué más? Y hubo muchas cosas. Estuvo la carpa de la sociedad extranjera que vendían y también había bailarines de tango y folclore. El folclore van a ser después en la fiesta del provinciano. Y seguimos con la fiesta del inmigrante el sábado que viene hasta el otro sábado, me parece. Porque este sábado no termina el otro sábado. Ah, sí. El otro domingo, ¿no? O el otro sábado. Sí, no, el domingo creo que termina, con el desfile termina. Ah, bueno, Mari, ¿qué te parece si vamos con un tema de Chapa Pistola de Damas Gratis que pidió por mensaje Nicolás? Bueno, dale, vamos a pasarlo para Nicolás, el más parado. Va. Ropita participar en el Teatro Comunitario de Berisso. Todos los lunes y viernes de 19 a 22 horas. En la escuela número 9, calle Nueva York, esquina 170. Vení y divertite. Bueno, volvimos del tercer bloque. Y bueno, queremos pasar el spot del Teatro Comunitario de Berisso. ¿Qué te parece? Lo acabamos de pasar al spot de Teatro Comunitario de Berisso. Y ahora ya van por el tercer bloque, ¿no? Bueno, ¿qué te parece? ¿Qué le pareces a los chicos? Bueno, esta es la pregunta del día, que está muy buena siempre. Pregunta del día: ¿cómo te gustaría que sea el mundo? Ya lo contestaron en Facebook, pero primero vamos a contestar nosotros. Vamos a un tema y pensá lo que tenés que decir de la pregunta del día. Y enseguida volvemos con lo que pusieron en el Facebook y ya volvemos. Ah, y vamos con el temita de Europa y la última cuenta regresiva. Que lo disfruten. We'll be right back. Bueno, volvimos del cuarto bloque. Y con la noticia que estábamos dando, ¿qué hiciste el fin de semana? Se me ocurrió a mí hace 5 minutos que también tocaron en Raíces Alto Corte y Los Limones. Ayer o el sábado a la noche tocaron, me dijeron que tocaron muy bien y felicitaciones para ellos. Fue un par de mi familia a verlos y estuvo bueno, me dijeron. ¿Querés decir algo con respecto? No, nada, no sabía yo, la verdad. Ah, no, yo recién me acabo de entrar por Facebook FM Radio. Me enteré. Y hoy también se cumple otro mes de la desaparición de Natalia Castañeda. De la muerte de Natalia. Mucha suerte a la familia de ella y a las amigas que están siempre presentes con ellas. ¿Algo más querés decir? No, nada. Bueno, ahora se nos ocurrió hacer otro tema para... Perfecto. Bueno, la comparsita vamos a dar ahora y... Bueno, y después vamos con la pregunta del día que era... ¿Cómo te gustaría que sea el mundo? Que, bueno... Quiero que haya un duelo en esto. Claro, como listo. Siempre con Morena. Bueno, vamos con un tema y ya volvemos del cuarto bloque. Thank you. Bueno, ya volvimos del corte y nos acaban de mandar, ¿no? Sí, dos mensajes que nos escribieron. Por ¿qué le parece la pregunta del día? Bueno, ya vamos a estar por decir las preguntas del día, pero primero la van a contestar ellos que están acá en la radio. Sí, que están acá en la radio, lo van a contestar. Primero, primero va a ser Florencia. Bueno, Flor, ¿estás lista? Sí, hola, buenas tardes a todos. Bueno, la pregunta del día es, ¿cómo te gustaría que sea el mundo? Y el mundo me gustaría que sea muy... ¿Cómo lo puedo decir? Que haya mucho... Quiero que se vaya el puerto, eso quiero que se vaya el mundo. Eso me gustaría. ¿El mundo eso? Sí, eso. Bueno, cada uno tiene su opinión, así que bueno. Me gustaría que sea más solidaridad, como se diga eso. Ah, bueno. Bueno, ¿esa es tu respuesta final? Sí. Bueno, perfecto. ¿Seguimos con otra pregunta? Bueno, acá los chicos nadie se anima. Parece que le tienen miedo al mundo. Bueno, te la pregunto a vos. Bueno, ¿vos te parece contestarla? Bueno, Juli, vamos a ver. Estaría bueno que se animen acá todos los chicos que están afuera, el Nico, Patri, Ciro, que vienen acá al programa algo diferente y no ponen su voz. Y tienen una opinión sobre el mundo, espero yo, no deben querer algo del mundo. Y a mí el mundo como está no me gusta porque no todos tenemos la oportunidad de poder ser felices y libres. Me gustaría un mundo con las mismas oportunidades para todos. Pero así como está, me gustaría que este mismo mundo lo podamos cambiar entre todos y que realmente lleguemos algún día a poder acceder todos a la misma vida y a la felicidad. Muchas gracias, Juli. Bueno, seguimos con Celeste. ¿Qué te parece la pregunta? Bueno, la pregunta del día era cómo gustaría ver el mundo. Bueno, como dijo Juli, yo concuerdo con Juli. ¿Tiene algo? No la contesté, que vamos a decir lo que nos pusieron las chicas. ¿Te parece mejor? Bueno, dale. Y les pido a los chicos que están ahí afuera que se callen la boca porque se escucha todo. Bueno, perfecto. Vamos a decir... bueno, acá en el Facebook pusimos la consigna del día. ¿Qué te parece? ¿Qué te gustaría que sea el mundo? Bueno, comparte y responde a las 17 arrancamos. Venite hasta la radio o llamá, mandá mensaje, mensajitos. Perfecto, acá pusieron el mensaje Gladys. Puso, más solidario y de verdad... Y no con tanta hipocresía. Ah, perfecto. Y ahora vamos a hacer el segundo, que es el de Belén. Puso socialista y feminista. Feminista, está perfecto. Bueno, Celeste, vos vas a contestar tu pregunta ahora. Bueno... ¿Te la repito o ya te acordás? Sí, ya sé cuál es. Sí, a mí me gustaría, la verdad, no cambiarlo, sino así como está. Pero sí hay un error, no en el mundo, sino que en algunos países también, pero si nos referimos al mundo hay un error, y que es la contaminación, porque yo quisiera cambiar la contaminación, porque hay mucha contaminación en el mundo y no vamos a tener siempre agua o siempre tierra, y el mundo nunca siempre va a estar viviendo. Puede ser que sí, pero... el hombre, nosotros a veces contaminamos mucho y bueno, y esa es una de las equivocaciones que hay en el mundo, por eso que... Perfecto. Bueno, ¿algo más que te parezca? Sí, que tendría que cambiar el modo de las drogas y que maten, porque no es solamente en nuestro país, es en todo el mundo que hay asesinatos y no somos los únicos. Desaparecidos. Sí, no somos los únicos que matan y asesinos, no somos los únicos en el mundo. Nuestro país no es el único, Dani, no, hay un montón de países que en todo el mundo, refiriéndome a todo el mundo, que están muy equivocados y que asesinan gente, que venden drogas, bueno, y eso también estaría bueno cambiarlo. Me gusta lo que opinás, está bueno lo que decís. O sea, está bien lo que decís al respecto de... Muy buena la opinión, tenés razón de la contaminación. Y sí, o sea, para mí el mundo tendría que cambiar en la sociedad encima. Sí. En la sociedad, solamente en sociedad. La sociedad me gusta, no me gusta, digo, me gusta y no me gusta como es ahora. Me copa la sociedad. A mí no me interesa si fuman por algo, y si sabemos, como hablamos en el anterior, en la anterior pregunta, me gusta, digo, no me gusta ver a gente fumando afuera. Por ejemplo, salgo de mi casa y a la esquina está fumando un faso o algo de eso. Para mí no es ningún problema, porque, o sea, yo no lo estoy fumando, sino el que se daña es uno mismo que lo hace. A mí no me interesa sino eso, sino que pueden hacer muchas cosas en realidad. Como para mí el mundo no tendría que cambiar en nada. Las contaminaciones siempre hay en todo el mundo, por algo siempre se hace la contaminación. El puerto, como dijo Florencia, el puerto no está mal hecho, porque el puerto le da trabajo a la gente que no tiene, como por ejemplo, sino también... Disculpame, igual, sí, creo que no es así. ¿Por qué? ¿Por qué creo eso? Porque el puerto no es que hay gente que trabaja, es plata tirada al pedo, porque puede ser que le dan trabajo, puede ser. No, puede ser, le dan trabajo y no es una Pero si hablamos plata del mundo, para ahora, sí, pero si no hablamos del mundo ahora, y si hablamos de acá, de este Berisso y esta Nueva York, este barrio de Nueva York, creo que esa plata que le están dando a la gente es por algo. Y cuando se termine la obra, esa gente se va a quedar sin trabajo. Y eso es tirar plata. Todos los obreros se quedan sin trabajo a largo tiempo. No, y bueno, pero plata. Y aparte, en Argentina es muy difícil conseguir trabajo. Y no creo que esto lo que están haciendo está bien. Yo odio cómo están haciendo esta de Nueva York. Odio cómo están haciendo este Berisso. Y no me gusta para nada. Si hablamos de cambiar esta ciudad... Si hablamos de cambiar esta Argentina, hay muchas cosas que hay que cambiar. Y este barrio también, sí, hay que cambiar. Mira, a mí me parece perfecto lo del puerto, porque ayuda a dar trabajo a otra gente que no tiene posiblemente. Plata no es tirada al pedo, porque la plata que ganan ellos, gente que gana trabajando, la plata lo hace porque lo gana, porque él hace su trabajo, no es que otro lo hace. Se esfuerza para hacer su trabajo. Sí, pero después cuando esa obra termina, ¿dónde se van? A ver, ¿dónde se van? A otro lado, siempre. Termina una obra, se van a otra obra. Termina esa obra, se van a otra. Pero en Argentina no hay trabajo, no hay mucho trabajo. Con el gobierno que tenemos, con la presidenta que tenemos, creo que así nunca vamos a tener un buen trabajo. O la gente que no tiene trabajo y que no tiene trabajo, creo que eso es algo que se tendría que ver muy bien. Porque ahora no se está viendo, ni por la presidenta, ni por los diputados, ni por los gobernantes, ni por nada. Por eso te digo, si hablamos de Berisso y de Argentina, hay muchas cosas que cambiar y mucho al respecto. Pero si hablamos del mundo entero, creo que con lo que dije anterior basta. Bueno, mira, yo te digo, lo que tiene los gobernantes o los que trabajan en eso saben lo que hacen. Si lo hacen mal es porque ellos quieren, o sea, hace algo que no tiene que hacer es porque ellos quieren. Yo no justifico ese tema, pero lo que yo digo, vos decís que no hay trabajo en Argentina, perfecto, no hay trabajo en Argentina, y por eso pusieron el puerto, para que haya trabajo en Argentina. Y como pusieron el puerto, pueden poner más todavía, para que haya trabajo en Argentina, no como decís vos que no hay trabajo. Por eso vos decís, no hay trabajo en Argentina, la plata es tirada al pedo. No es tirada al pedo, porque lo que gana para él no es tirada plata al pedo, porque él con eso se compra las cosas para comer, compra cosas para sus hijas y todo eso. ¿Por cuánto tiempo? Un trabajo fijo, si hablamos de un trabajo fijo, eso no es un trabajo fijo. No, para, a mí es diferente. Son 41. Bueno, creo que esta discusión se quedó abierta y bueno, la seguiremos otro día, pero ahora, justo ahora, no hay mucho tiempo, así que... Bueno, espérame que me pusieron otro más en lo que te gustaría para el mundo. Puso Guillermo, lleno de amor y paz. Bueno, eso está bien. Muy bueno. Bueno, esta conversación la vamos a seguir dando. Después de este tema, por ahí seguimos con la conversación.

ellos querrán separarnos todo el tiempo un poco más, sí. Y eso no será tan fácil, no. Uno a uno haciendo frente. Ay, nadie va a imponerte como ser. Más grandes son, pero también caen más fuertes. Ya estamos casi por el cierre, casi. Porque bueno, ya son las 5:53. ¿Cómo pasa el tiempo, che? Sí, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, te iba a decir, ¿seguimos con la conversación? Bueno, seguimos con la conversación. Estábamos hablando de qué te parecía lo que preguntaste, ¿no? Bueno, entonces seguimos. Duro, duro, duro. Bueno, entonces vamos a estar siempre con Coplot. Siempre tengo que responder distintas cosas, maneras, pensar distinto. Para mí, el puerto está bien porque da plata para los que necesitan o para los que no necesitan, pero da. Y también... ¿qué iba a decir? Bueno, y también me gusta que esté el puerto. Lo que cambiaría yo del mundo nomás... sería que traten de no robar y de asesinar a gente que son inocentes. Porque yo veo mucho noticiero y veo cada vez que asesinan a alguien o hacen algo de eso. ¿Qué te parece? Bueno, sí, eso está bien porque, bueno, es obvio que eso hay que cambiar en el mundo, que está horriblemente mal, que están asesinando, robando, y la verdad que no entiendo por qué lo hacen. Puede ser por algún motivo en específico, pero creo que hay veces que ya te cansas de la misma canción, de que siempre el mundo esté lleno de cosas malas y cosas buenas. Creo que todo estaría bien si todo fuera tranquilo. Como el mensaje que nos recibiera mucho amor y paz, que ese mensaje me reencantó porque tiene razón. El que lo mandó. El flaco lo mandó, ¿no? Bueno, y me encantó ese mensaje también, así que, bueno, nada, hasta ahí creo que está bien. Que pudimos llegar. Sí, me gustó mucho la conversación que tuvimos. Está muy buena la conversación, que se hagan duelo y que pensemos distintos, porque cada uno tiene su pensar, ¿viste? Y está bien que pensemos lo que queramos, decir lo que pensamos. Mira, lo que te iba a decir lo del puerto me pareció perfecto. Aún no sé. Bueno, no sé. Bueno, ahora ya no tengo muchas ideas como tenía antes, pero siempre hay algo que molesta en sí, el siempre, mundo. Y siempre hubo una equivocación. Yo creo que si hubiera una máquina del tiempo para volver atrás, estaría genial. También no para el mundo, sino para la vida de uno mismo, para algo personal. Creo que a mí me gustaría. Ponele, si hablamos de vos, More, o de otra persona, si alguna vez alguien se equivocó y quisiera volver atrás, creo que eso estaría genial. Pero el presente y el pasado es algo que siempre está, pero el futuro nunca se sabe, así que creo que así estaría mejor. Perfecto, está bien lo que decís. Me parece fantástico, entonces te digo... Con esto terminamos la conversación, las noticias de este día extraordinario que pasamos en la radio FM, la 98.50. Nos podemos escuchar. Y mira, te digo un comentario así nomás. Te digo, sin transmisor, 5 comentarios para la pregunta. Eso sí, creo que mucho. Otros programas no lo tendrían. Creo que nosotros, como somos tan genios y porque somos el único programa que da todo acá en la radio charlatana, obviamente vamos a hacer eso. Y Julia, no digas eso, porque ya sabes que nosotros somos los únicos que están acá más tiempo que los otros programas. Y sabes que somos los únicos para nuestra edad que dan su tiempo para un programa, como lo damos. Así que Julia, tendrías que decir que somos unos genios. A ver, yo digo, ustedes son unos genios, pero no son el único programa que se pone las pilas. Hay otro programa también que está bueno. Pero con nuestra edad. Ustedes son unos genios y con su edad, sí, puede ser que sean los únicos. Pero bueno. Bueno, che, Sony 57. Bueno. Mandamos un tema y después nos despedimos, ¿te parece? Parte bueno, mandamos un tema y ya, bueno. Y ya volvemos. El cierre. Chao. Bueno, volvimos. Bueno, volvimos. Último bloque de esta sección. Algo diferente para todos ustedes. Nos despedimos hasta el próximo lunes. De 5 a 17 a 18 horas. Muchas gracias a todos los que están en la radio y a los que pusieron y los que comentaron Gladys, Belén, Guillermo el Flaco. Muchas gracias por su comentación. Los queremos y hasta la semana que viene. ¿Querés decir algo? No, hasta la semana que viene y bueno, sigamos con el aguante de qué es lo que les pasa con los chicos. Y próximamente el transmisor andando con ustedes. Imagínate, si ahora tenemos 5 que nos contestan un coso, imagínate cuando tengamos el transmisor. Ay, sí, More, vamos a romperla acá en la radio, más en la charlatana. Y bueno, un beso a toda la gente. Y también quiero aclarar que hoy a las 17 hasta 22 horas hay teatro comunitario de Berisso, la escuela 9. Se pueden acercar si quieren, de las 19 horas hasta las 22. Muchas gracias por todo. Hasta el próximo lunes. Nos vemos. Chao. Chao.